Bueno, para mí es un gusto recibirlos a todos ustedes. Acá estamos no solo con el vecino y la señora, que es de parte del medio rural, que van a especificar bien los aportes que van a entregar a la comisión de apoyo. Yo lo que puedo expresar es mi gratitud en nombre de todos los abuelos, que siempre es lo que van a utilizar, que es lo que, en cuando la cámara enfoque, eso se traduce, el dinero que ahora van a expresar, en dos sillas de rueda, con todos los chiches, digamos así, porque tienen todos los elementos. Trajimos en el muestrario colchones, pero el número creo que, no sé si son 16 o 17 con sus respectivas almohadas, y los lockers, o sea que son para guardar ropa y demás, que es un anhelo histórico para los abuelos. Y también un pasacassette y radio que en este momento están escuchando, o sea que el importe de acá se traduce en cosas concretas. Y para no ser extensivo, debo decir que nosotros recibimos a través de los medios rurales, que decimos gracias, en el cual está expresado de que cierto problema de piel que puede haber del campo o demás, nosotros con acá decimos gracias porque el señor Maté nos donó una vaquillona viva que fue faenada y utilizada en un 100%, el señor Alboleña, el de acá vecino fue el que la depostó, acá lo de la comisión también el aporte de dinero que se traduce, o sea que nosotros decimos gracias. Así que damos la palabra. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto estar entregando este dinero al hogar de ancianos, un dinero que se recaudó en un almuerzo comunitario que llevó adelante Sociedad Rural y Federación Agraria. Nosotros en realidad con Sociedad Rural tenemos una muy buena relación. Yo creo que las entidades deberían optar todos por tener esa clase de relación, dejar a veces un poquito de lado los orgullos personales y llevar adelante para el bien de una comunidad. Yo creo que esto, aparte de esto, va a salir después expresado en los medios, agradeciéndole a todos los que han de una u otra manera han colaborado para que esto sea posible. Alvear tiene una comunidad que es una idiosincrasia particular, que cuando se pide una colaboración tanto para el asilo como para el hospital, como para bomberos, la comunidad de Alvear no tiene reparo en meter la mano al bolsillo y colaborar para un ente, por estas instituciones. Así que, por lo tanto, para mí es un orgullo, es muy contento me siento de poder hacer entrega de este dinero, que fueron 24.000 pesos los recaudados en ese almuerzo comunitario, los cuales van 12.000 para el asilo de ancianos y 12.000 para el hospital. ¿Alguna otra cosa me queda? Bueno, vamos a dejarle a la compañera Gaby. Sí, bueno, José Luis ya ha dicho casi todo. Lo único que quería recordarles, el almuerzo había sido el 25 de mayo y se hizo luego un remate con la modalidad de que mucha gente que compraba los productos que habían sido donados por comercios y por gente de Alvear, los volvía a donar, entonces por eso se recaudó tanto dinero. Y hasta al final, bueno, algunos hasta pagaban mucho más de lo que valía, como por el tema por colaborar, ¿no?, con las instituciones, porque ya se había anunciado que iba para el hospital y para el hogar. Así que, bueno, es eso, nomás recordarlo. Después, bueno, si no, sacaremos una lista también, que en su momento lo sacamos, de toda la gente que colaboró, porque no es obra nuestra, sino de nosotros lo organizamos nada más, y bueno, y convocamos a la gente. Y en realidad los que hicieron sus aportes son los que concurrieron a ese almuerzo. Bueno, entonces invitamos al señor intendente que se ha incorporado, que le agradecemos su presencia, a la comisión de apoyo de hacerle el presente. No sé, señora Marga. ¿Recibe? Sí, sí, porque usted recibe la plata, los 12.000 pesos. Bueno, ya, muchísimas gracias, y ya vieron en qué este dinero está invertido, que es para el bien de los abuelos, y desde ya muchísimas gracias. Nosotros todos muy contentos. No, y que no es un paquete con papeles, sino que tiene dinero, pero va a caja fuerte, pero ya lo empezamos a distribuir porque se le paga al señor que fue el proveedor de la silla de ruedas, más los colchones, más los loques. Así que nosotros muy felices y un gracias grandote, porque acá está reunido parte de la sociedad con ganas de hacer cosas. Así bueno, que agradecido. Y otra cosita, queremos felicitarlo porque está realmente el hogar está hermoso, es un lugar, pero es realmente un hogar, no es un... Bueno, si escucha, señor intendente. Bueno, no es un asilo, es un hogar. Es un hogar. Si nosotros siempre lo llamamos, es nuestro hogar de ancianos, es nuestro hogar.